volando, volando, feliz, yo me encuentro más alto que el sol. Y mientras que el mundo se aleja la pasión de mí, una música dulce tocando solo para mí. No volverá más.